9 minutos de las 8, compartimos tema musical y después sí charlamos con Ruli Carovelli. Y aquí estamos un ratito antes de las 8:30 o justo a 8:30, enlazamos como lo hacemos siempre con el LU17 para compartir también todo desde Puerto Madryn. Esta noche charlamos un rato después de las 9 con Rolo Diorio porque está presentando una nueva placa discográfica. Recordemos que Producciones Chubutenses o Ediciones Chubutenses le produce o ayuda a producir a aquellos músicos de reconocimiento en la provincia o los que están comenzando con su carrera musical, discos. En este caso, bueno, Rolo Diorio es un músico avezado de la provincia, destacadísimo y que tiene excelente producción, prácticamente toda de él, musical, y bueno, editando un nuevo disco, y nosotros vamos a presentártelo aquí junto a él. Pero ahora estamos con un amigo de la radio, Iván ya dice que nos hace la segunda del otro lado. Bienvenido vos también, Iván, y bienvenido, Ruli. ¿Cómo estás? Una vez más aquí con nosotros. Hola, buenas noches a todos los oyentes, a vos, Gladys, al operador. Buena onda de operador, buena música. Tenemos otro, pero tiene la misma buena onda que Maxi, musicalmente sí. Hablando. Así que estaba dormido, pero se despertó. Estirar música, nada más. Estirar música. Mirá qué lindo esto que suena del otro lado. Ahí. Para recordar, ¿no? Para acordarse de la música y de lo que sucedía en aquellas épocas de los 80 y los 90. ¿Sabes cuánta gente que nos ha dejado mensajes? Mira, yo me empezaron a dejar mensajes. Mirá, entraste vos, Ruli, y ya está gente. Hola, Videla, me dice. Soy Ricardo Ulloa. No tengo internet. Bueno, acá habrá querido decir algo en Porta PTM. Bueno, Ricky, un saludo para vos, Ricky. Claro, claro, estaba acordándose de los parientes de alguien. Los estoy escuchando y aviso que sale grabación desde este momento encima. que me... ¿Qué dice? Inspiré, no, bueno, no me acuerdo, porque habla mezclado el hombre. ¿Te acuerdas que nos grabó? Sí, nos grabó y ya compartí varias veces. Nos grabó, nos sacó. Sí. Lo único que no... Crítica, Ricky, vos que estás del otro lado, Gladys... No es ni con Y ni con Z, es con I, ni con I latina, digo ni con Z, es con Y y con S. Porque Gladys suena medio así, ¿viste? No importa, chingado. Hablamos con Z, ¿no? Bueno, dice, ando mareado, mal, bueno, siempre te sale bien el programa como todos los viernes. Saludos y me voy a la cama a reposar, pero a grabar, dice. Ah, bueno, mientras duerme nos graba. Pero no te duermas, quédate en la cama, tapate, tomate un cafecito, una sopa calentita y escuchanos. ¿Qué dice digitalmente? Saludos a Ruli, ojo con lo que dice y haga porque puede ser usado. A propósito, no, escribe todo mezclado el hombre, bueno, tratamos de descifrar. Saludos. No me conoce, por eso ya sabe cómo soy yo para hablar. Saludos de gol, nos dice. Bueno, no es un partido de fútbol, no. Ricardo. Manda el mensaje por todos lados. Vamos a charlar con Ruli acerca, decíamos, de lo que sucede en los 80, en los 90. También nos escribía la semana pasada Margarita y se acordaba cuando empezamos a recordar esos boliches y esas épocas en donde uno podía salir, incluso las chicas, no solo los varones, donde podíamos salir y no había tanto peligro. Me decía ella que la hija es más o menos de nuestra edad y se acordaba de las salidas. Y dice, sí, mi hija también se acordaba de esos boliches y de lo lindo que la pasaban y de lo sano que era. ¿Te acordás que hablábamos de eso? Lo sano, la seguridad que había. Ahora no podés salir. Prácticamente no. Si salís, tenés que salir con amigos o con amigas y volver. Ir y volver con amigos. No sabés si te van a poner una pastilla en un vaso, si como hacían antes en los boliches que te daban, te ponían un poquito de éter para dormir a una chica linda. Epa, esa no la sabía. Ah, ¿no sabía vos? Te ponían éter. Bueno, mirá, Ruli, por ahí ven. No, tantos años de boliche. No, sí. Tan terrible. Jodido, no sabés. Por ahí veía una chica linda y por ahí... ¿Vos decís? Sí. Ha pasado varias veces acá en... En varios boliches acá en Trelew. Mirá vos. Ha pasado. Eso, ¿cuándo fue eso? Hace poquitos años atrás. Mirá vos. Sí, no, sí. Terrible los muchachos, tan, no. Como locos. No. Es muy jodida, la noche es jodida. Hay que saber con quién salir. Y como yo siempre le digo a mis hijos le digo, cuando vos vayas a pedir una cerveza, que te la abran delante tuyo y que te den un vaso y o te la servís vos. Está bien. Tomás del pico, pero que no te den ni en un vaso ni nada por el estilo. Pero que la abran delante tuyo. Está bien. No está eso bien. Que vienen más al fondo y te abren la botella de cerveza allá y te la dan. No. Está bien. Que la abran delante tuyo o una botellita pronto, lo que sea. Pero que te la abran delante tuyo. Deja de tirarme publicidad porque te vamos a entrar a cobrar con la abuela a casa de que entramos a facturar. No, nos llenamos de plata. Eso es lo más importante. Como siempre digo. Y nunca aceptar bebidas de otro. Está bien. Siempre tomarlo de uno. Está bien. Yo cuando voy, no hace mucho que no salgo, pero podemos pedir mate. Me boliche, tráeme un termo con mate. Así que bueno, Iván también, decíamos que está del otro lado, Ricardo también. Estoy meta palmas, dice, solo chiflando las canciones que pasan. Dice, le gusta la música a Nahuela Iván, así que bueno, gracias Iván por estar del otro lado y acompañándonos también. Mr. President, Coco Jumbo. Escuchamos, mira qué buena música, qué lindo esto. Subime la música, Nahuel, vamos a escuchar un poquito. No tengo hoja de ruta, Let me show you around while you sip your tea, G. But no, copa, loco, boom, while I take a peeling. When I hold my baby, you say I do it nicer. I like my chicken with rice and lemonade. That's what you get when you shine. El otro día nos decía la gente también que cabeza para recordar todo, ¿no? Yo me acuerdo porque también me decía, nena, ¿cuántos años tenés, no? Tampoco tengo tantos. Lo que pasa es que yo era picaresca. Yo salía con los primos grandes, con las hermanas grandes. Yo me mezclaba, como era alta. Claro. Yo me hacía la grande en esa época. Ahora me hago la pendeja. Así uno va cambiando. Terrible animal eras. Era alta, era muy alta. Viste que uno se va achicando con los años. Yo estoy más bajita, pero era alta, era muy, muy alta. Bueno, yo también, cuando era flaco parecía alto. Ahora estoy gordo y parezco petizo. Pasa, cambia. O te ensanchás o subís para arriba. Pero las mujeres tenemos una ventaja. Además de ser alta, usaba tacos muy, muy altos. Sí, te daban más alta. Es así, entonces uno pasa, qué sé yo, tenía cara de grande en esa época. Entonces pasás desapercibido, pero no, tampoco era tan chica ni tan grande. Tenía 15, 16. Mirá qué lindo. Doctor Alban. No te puede agarrar, Nahuel, nunca.

living it up Friday night. With the Sultans, with the Sultans of swing. They're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies and their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole. Creole. De la noche, la música de Dire Straits sonando ahí del otro lado, Sultanes del Ritmo, Sultan and Swing, lo que está sonando, y nosotros estamos enganchando, como lo hacemos todos los viernes, con LU17, con los amigos de la AM540, siempre a esta hora, ¿no? Un ratito después de las 8:30, y con Sergio Orlando, que está en la operación técnica en Puerto Madryn, mientras que aquí lo hace Nahuel Matías Pasarín, en este caso en reemplazo de Maxi Hernández, a quien le mandamos un besote grande. Puerto Madryn está lindo. Si vos te pones a caminar por estas horas, qué lindo debe ser eso, Ruli, caminar por la costa, caminar ahí por la Rambla, qué bonito cuando empiezan los días lindos, 14 grados 9 en Puerto Madryn, la humedad del 48%, y aquí en Trelew también, 14.8 de temperatura, 45% la humedad, y está lindo para caminar en Trelew o para caminar por la Rambla en Puerto Madryn. Nosotros aquí con Ruli Carovene para acompañarte y para recordar, con camperita decís vos, y bueno, pero estás caminando de noche, Nahuel, no estás haciendo playa. Pero ¿cuántos grados están haciendo en Madryn ahora? Mira, él para algunas cosas tiene 20 años, para otras tiene 150, dice, con camperita. Está bien con camperita, pero caminamos por la Rambla, ¿está bueno o no? No seas aburrido. ¿Cómo estás, Ruli? Bien, acá andamos. Un saludo para la gente de Madryn. Mirá qué buena música. Hoy está copado, Nahuel. Está contento con la música internacional ahí de fondo. Y cómo me gustan esos Pet Shop Boys. Música. Bueno, recordamos no solo Trelew, sino Puerto Madryn. Yo el otro día me acordaba algunos lugares en Puerto Madryn donde... Acordate vos que vos sos de... conocés más. Yo he ido fines de semana. Vos eras trelewense, yo era de los dos lados. A mí Madryn me encanta, viví una temporadita allá cuando tenía 18 años, imagínate. La mejor edad. Sí, sí, vivía a una cuadra del jardín, así que imagínate, claro. No, no, tranquilo, muchachos, estoy sola acá y me tengo que defender. Vivía a una cuadra del jardín, claro, así que imagínate. media hora de salida. Al 8.40, como decía. Al 8.40, la 9 de julio al 8.40 vivía, cerca del jardín. ¿Pero te acordás del Rancho Cucamonga? Rancho Cucamonga, sí, que se partió al medio el rancho. Claro, ¿te acordás que no nos podíamos sacar? Claro, yo me acuerdo que me decía mi hermana y unas amigas cuando íbamos a bailar, vamos a bailar al Cuchamonga, le decía. El Cuchamonga, le habían puesto al Rancho Cucamonga, o el Cuca, como le decían la gente de Madryn, que estaba bueno el rancho, era pero maravilloso, en plena costa de Puerto Madryn. Y vos ibas y bailabas y a la mañanita, cuando empezaba a salir el sol, a calentar el solcito, en pleno verano te servían pizza. ¿Te acordás? ¿Cómo hacen en todos lados ahora? ¿Cómo hacen en todos lados ahora? Ponen una roticería, después de la cena de mañana abren roticerías. De noche boliche, de día roticería. Sí, o por ahí empiezan a las 10 de la noche y te dan de comer. ¿Hacen eso ahora? Sí. ¿Sirven comida en el boliche? Sirven comida en todos lados. En mi época habían boliches que te daban hasta choripán, te daban. ¿En serio? Sí. Nah, te daban hasta de comer. ¿Qué va? Bueno, pero el Cucamonga tenía eso. A las mañanas traían cajas de pizza y comías pizza con lo que estés tomando. Si querías café, pedías café. Pero ¿no? ¿Te las cobraban? No, era gentileza del boliche. Ah, sí, gentileza del boliche. Pero por después favor. Después que te habías tomado todo. Es más, había algún grupete que hacía pizza con champán. La típica, ¿viste? Y desayunabas con eso. Con pizza, con champán, a las 7:30, 7:00, cuando el solcito alumbraba. Porque recordemos que tanto el rancho como Marina Vela era el otro, que sí, estaban en la costa los dos. Yo lo que más me acuerdo es de Yanco, del edificio, ¿no es cierto? No, pero digo los que estaban en la costa, en plena costa de ahí, en la plena rambla de Puerto Madryn, y que eran, de un lado eran vidriados, vos de mañana mirabas el mar. Claro. Y es más, en algunos, creo que era Marina Vela, salías afuera y bailabas en la arena. Es así. Estaba bueno, porque vos podías ir medio como con malla abajo y arriba la ropa y a la mañana al mar. O por ahí pasaban de largo, salían de boliche, se quedaban tirados en la arena y después, que venga, exactamente, que venga la marea nomás. Una vez me pasó, salí de... Que venga y me lleve. Una vez salimos con unos amigos también de la época de Capañuma y nos fuimos a la playa. Fuimos al lado de donde estaban las toninas, ¿no es cierto? Y nos fuimos para el lado del puerto. Fuimos corriendo, cuando volvimos, llegamos muertos, nos quedamos planchados, nos despertamos como a las 3 de la tarde y todos quemados. Uy, no, había más de uno que le pasó eso, ¿eh? Varios. Más de uno que yo conozco que se despertaban a la mañana, pero eran qué sé yo, más que carbón era colorado, o sea, no podían tocar nada porque les dolía todo. Ese no, pero era una tradición salir del boliche de Capañoma, ponerle de la Recoba, y se iban toda la playa. Sí, y bueno, tenías en una época el Álamo. El Álamo, Playa sí. Playa Unión, que era maravilloso. O sea, en el verano, era como que en el invierno se hacía Trelew, o bueno, en el caso de Puerto Madryn, porque está todo junto. Pero acá en Trelew tenías, en el verano hacías, en el invierno hacías boliches acá, y en el verano era todo playa, o prácticamente el Álamo. Y el más clásico era el Álamo. Sí, además de ese típico edificio, ¿no? Era raro el edificio, porque era parecía una un casucha. Rancho. Una casucha con. Claro, un rancho. Un rancho dicho. Era. Una casucha con techo de era paja. Era un tamarisco en el medio que le pusieron un poquito de techo y listo. Sí, era todo tamarisco. Y armaron el boliche, claro. Ahí. Y todos ahí estaban todos contentos. Ay, el boliche más popular. Me voy al Álamo. ¿Te acordás? Yo nunca fui al Álamo. ¿Salían de la Recoba o de Acrópolis? Ay, me voy al Álamo. Cuando quise ir al Álamo lo tiraron abajo. Yo nunca fui. Es más, yo lo he visto, pero de afuera, cuando iba a la playa. Claro. Pero nunca no alcancé, y cuando quise ir lo derribaron. No existió más. O sea, lo cerraron, después lo sacaron. Vos entrabas ahí al Álamo y no te llenabas de piojo. ¿En serio? No, serio. No fui nunca al Álamo. No, bueno, vos ves un boliche. No, tenía. Tuvo sus épocas, obvio. Tuvo sus épocas de buenas. Bueno, vos tenías en esa época Capañuma, vos lo veías con las luces, era un espectáculo Capañuma. Pero cuando lo veías con las luces prendidas, cuando se terminaba el boliche. Pero los boliches son así, Ruli, bueno. son muy pocos los boliches hasta el día de hoy que vos los veis de noche con luces, con esos láseres, con esos bochas. Cambia con esas un montonazo. Cosas. Y vos lo mirás y qué bonito. Y cuando se enciende la luz a la mañana, decía, acá adentro estaba yo, ¿qué hacía? Es lo mismo con las chicas. Mirá, escuchá. ¡Oh, mirá qué lindo! ¡Sucé! Mejor no canto porque claro, jodido está la cara. Decimos, los auténticos decadentes, lo que está sonando. Pionero, ¿cómo llama esto? Te escucho. Yo no sé. corazón, ahí está. Cuando estoy con vos, me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada. Ponían esta música que bajaba el DJ o DJ, que yo como se llame, bajaba la música y cantábamos nosotros y éramos tantos que sonaba, ¿eh? Le bajábamos el volumen a la miércoles. ¿Querés que cantemos? No. Yo cantaba cuando no era locutor, ahora llego a cantar, me quedo sin audiencia. Claro, sorry, gordo, ahora no canto. Tienes que cuidar la audiencia. No, pero cuido la audiencia. No es que yo digo que soy mejor locutora que cantante. Soy peor de las dos cosas, entonces trato de elegir una. Yo lo que más me acuerdo de aquella época, Gladys, era cuando, bueno, no trabajaba. Bueno, yo trabajaba los sábados en el boliche. Pero viernes y domingos abría el boliche también. Sí. Era viernes, sábado y domingo. Yo los sábados trabajaba, pero viernes y domingo. Y era cuestión de irse a la pista de arriba, donde iban todas las feuchas. Y la pista de arriba. ¿Qué haces esa separación porque, entre sí, sí, lindas y feuchas? No, porque tenía la pista de abajo, era donde estaban las lindas, donde estaban las luces. Y arriba estaban todas escondidas, con la luz negra. Vos veías con las chicas con la luz negra. ¡Epa! Me escuché esto. Sopa de caracol. Sopa de caracol, Wilkins, ¿no? O los Cadillac, tenés las dos versiones. Esta es la versión de los Cadillac, pero es de Wilkins. Sí, también ponelo por Alcides, si querés. Claro, tenés varias versiones. Alcides, el líder. ¿Te acordás? Epa. Cuando Vicentico era flaco y era lindo. Ahora está viejo y gordo. Bueno, después adelgazó y se puso lindo de nuevo. Sí, sí, sí, es así. Claro que es esto. En la época en que era un auge los fabulosos Cadillac. Esa. Me dice acá, Ricardo, cuando sos grande, haces dos cosas. Los hombres tenemos dos opciones, o barba o si no te dejas la panza. Dice, a mí no me queda ninguna de las cosas. Dice, la estoy al horno mal con papa frita. Dice, Ruli tiene barba y tiene panza. Nahuel tiene algo de barba y la panza se está cuidando el hombre. Viste, no quiere comer, se ve que le han dado un ultimátum en la casa. O bajás de peso, te mandamos a correr. ¿Sos casado vos? ¿Sos casado? Está en eso, dice. Más o menos. Te has arrimado, no te cases. Luisina, si escuchaste. Si te casás, quedás redondo como yo. Che, Ruli, la pareja de sí. Nahuel, también es locutora y está escuchando. ¿Es locutora? Sí, señor. Un saludo. Cariño a Luisina. guarda que está escuchando Luisina ya del otro lado. Así que por las dudas, no le ataquemos a Nahuel, porque si no nos los manda más. Ya no tenemos a Maxi, no vamos a tener a Nahuel. No, por favor. Nos quedamos con Sergio Orlando en Puerto Madre. Dale. Ahí estamos, acompañándote con buena onda, con buena música y recordando lo que sucedía en aquella época. ¡Epa! El ritual de la banana. Los pericos. Esto me hace acordar a graduados. ¡Ah! ¿Qué graduado? ¿Vos mirabas graduados? Sí, te hacía recordar la música. A mí me... Claro, obvio. Todos miraban graduados por la música. Por eso miraban. Estoy escuchando, dice Alberto Gabriel. ¡Uy! El perejil nos está escuchando. ¿Te acordás del perejil? No. ¿Alberto? Gabriel Pérez, el perejil. ¡Ah, sí! Pero amigo, querido, perejil, gracias por el perejil, uno de los DJs de la época, DJ. De esa época. De esa época. Pero si hemos hablado más de una vez con perejil, ¿y crees que lo llamemos? Bueno, al final mi amigo Valencia no está. Bueno, le mandamos un beso grande a José. A José Valencia. Capaz que está por internet escuchando en Buenos Aires. Le mandamos un beso grande a José. Si está José, da señales. Y si claro, no, por lo menos llama al teléfono y decís estoy, así te sacamos al aire un cachito. Para que nos cuente un poco, claro. Qué buena música, che. Qué bueno, y qué lindo que esté la gente del otro lado acompañándonos y disfrutando. Le mando un beso grande a Margarita, que seguramente está ahí escuchándonos. También a Mirna Davis, que nos manda la gacetilla de todo lo que va a suceder en cuanto a la cultura aquí en la ciudad y también en Puerto Madryn. Decíamos que en Puerto Madryn, por ejemplo, para disfrutar de este fin de semana tenías... bueno, entre luego están las pastillas del abuelo en la jornada de hoy. En Madryn tenés la muestra que estaba también en el cine One Direction haciendo una película. La verdad que me quedé sorprendida. Corazón de León, que sigue una vez más. Job y El Conjuro son las películas que tenés para Puerto Madryn. Y el día viernes y el sábado también tenés esas películas en el cine de allí. Y también tenéis, bueno, el domingo actividades en todas las ciudades. Y en Puerto Madryn, si querés seguir disfrutando de cine, podés disfrutar de esto. Yo quisiera saber qué hacen One Direction en cine. ¿De qué trata la película? Me imagino que hacen de músicos y cantan. Me imagino que sí. La vamos a buscar, porque me imagino que hacen de músicos y cantan los muchachos. Sí. ¿Y un futbolista qué puede hacer también? Bueno, cuando va a ser una película. Un peliculón que vi una vez yo de un fútbol, de la historia de un futbolista que es mexicano. Muy buena, pero no me acuerdo la película. Son dos. La 1 y la 2. Muy buena, pero no me la acuerdo. ¿Eh? Creo que era esa, sí, no de un futbolista mexicano, de por ahí la historia. ¿Sánchez? De, ¿no es Sánchez? No me acuerdo. ¿No? No me la acuerdo porque la vi hace mucho, pero estaba muy. Claro. Creo que se llama Gol, sí, ¿no? La 1 y la 2. Están buenas las dos. ¿Vos decís que no? Sí, a mí me gusta. Claro, no, yo también, por eso no me la acuerdo mucho. Pero estaba buena, estaba. Claro, capaz que en ese momento estaba buena ese. Pero estaba muy buena la película. Se podría escuchar la voz del operador también, al aire. ¿Vos decís que lo hacemos? Sí, se podría escuchar. ¿Sabés por qué? Porque por ahí quedamos nosotros callados y dice la gente que están hablando. Están escuchando a Nahuel que está hablando. Claro, tendría que salir al aire también la voz de Nahuel. En mi época de operador usaba auriculares con micrófono. Micrófono, eso se usaba antes mucho. Bueno, pero te tendría que usar un micrófono del lado del operador para que el operador no nos corte los micrófonos para salir él. Es que no nos corta el micrófono, las que se caen, nos callamos somos nosotros. Ese bueno, pero igual, tendría que tener un micrófono para hacer tirar comentarios o anunciar los temas que salen. Queremos seguir charlando, pero ahora queremos compartir música, queremos escuchar algo lindo. Mirá qué lindo Los Redondos del otro lado. Después te cuento algo de Los Redondos. Van a estar en Mendoza, ¿sabías? En realidad no son Los Redondos los que van a estar en Mendoza. El Indio Solari va a estar en Mendoza. Ahí está, muy bien. Va a estar el Indio en Mendoza. Yo te cuento después, si querés ir a verlos, cómo puedes hacer. Pero ahora escuchamos música, hacemos tanda y venimos. Escuchando se dice de mí. Dos amigas, vos y la radio. Yo soy así. Estás escuchando se dice de mí. Dos amigas, vos y la radio. Yo soy así. 35 minutos de las 8 de la noche. No me dejan comer caramelo acá en esta radio. No, no, me voy a quejar. Me voy a quejar porque estaba disfrutando de una pastilla de naranja rica. La pastilla del abuelo. Las pastillas del abuelo, claro. Las pastillas del abuelo que van a estar presentándose acá. En un rato vamos a estar charlando desde Puerto Madryn con Rolo Diorio. Ajá. Para hablar de música, nuevo disco que está presentando Rolo y que lo va a estar presentando en varios lugares, así que vamos a estar hablando de eso. Un saludo para el Pato Rosa que está en Madryn. Un saludo. Para el Pato Rosas. El Pato Rosas. Escucha sí. Esto, la pachanga. ¿Te acuerdas de Vilma Palma? Vilma Palma y Vampiro. Cuando el Pájaro Gómez era flaquito. Cuando cantaba, cuando parecía que tenía buena voz. Parecía que tenía buena voz el pájaro. Parecía que cantaba bien. Parecía, pero lo arreglaban. Pero era lindo, ¿viste? Cuando alguien es lindo, no importa si canta mal o canta bien. Bueno, pero vos chica, viste que... Vos las chicas no lo escuchábamos. Vos ves un grupo en vivo, ahora te da asco. Antes no, vos tenías un grupo y lo escuchabas en la televisión y era lindo. Entonces, porque era todo grabado, todo playback. Y ahora no. Ahora escuchaba un grupo en vivo y son un desastre. La mayoría, no, hay varios. Todo un poco. Dice. ¿Cuál te gusta vos, eh? A ver qué música le gusta a Nahuel Pazani. Bueno, Divididos, pero Divididos no es de ahora, Nahu, hay de todo. ¿Te gusta Divididos? Sí, no, seguro. ¿Te gusta Divididos? Vamos a... Mirá vos. No te va a gustar. Está buena, la hemos hablado alguna vez con los músicos de No Te Va a Gustar. Está buena la música de No Te Va a Gustar. No te va a gustar. Una onda del rey argentino, lo que se escucha ahora. Bueno, argentino, uruguayo, pero digo, la diferencia entre el reggae de Bob Marley y el que cantan ahora es diferente. O sea, además el reggae en español, a eso me refería. No importa si son uruguayos. Me refería a eso. 4420-302, la línea directa de la radio, 5588, si querés dejar mensaje como lo hace el amigo Ricardo, que nos está grabando, dice Ricardo, que va. Bueno, un saludo, Ricardo, está grabando, Ricardo, ¿seguro? Bueno. Va a subir algo, dice Ricardo a la web. Ricardo, guarda con lo que subís. Guarda con lo que subís. Linda temperatura, decíamos, en la ciudad de Trelew a esta hora. Para caminar por la Rambla ya no sé si da, pero sigue habiendo 14 grados 8 en Trelew y 14 9 en Puerto Madryn. Así que está bueno. No hay tanta diferencia, ¿eh? No, un poquito. Ahí estamos casi iguales. Casi iguales. ¿Y la sensación? No hay sensación. ¿Y viento? Acá del sudoeste a 7 kilómetros, un poquito, suavecito. Sí, ¿allá? Livianito, allá no, ahí te digo, a ver qué viento hay allá. Viento, claro. Viento, dile a la lluvia. ¿Humedad? ¿Te acordás? Humedad relativa del ambiente. ¿Quién era que decía eso en los locutores, esos de antes? Los locutores de antes. Los locutores de antes. Había muchos que se hacían los locutores y nunca habían estudiado también, ¿eh? Hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos que todavía siguen. Sí. Bueno. 25 kilómetros en la hora el viento del noroeste en Puerto Madryn. Ajá. Está lindo para ir a la playa. Para ir a caminar por la Rambla, decimos. Exactamente. Como dicen algunos locutores, la rampa. Me voy a la Rambla. ¿A la rampa? ¿Se van a dar porrazo? A la rampa andar en el Hay algunos tipos que estudiaron locución y eso. ¿Vos decís? Rampa. Che, otro día podemos hablar y criticar a los locutores, ¿te parece? Si por sacar el cuero. Pero yo locutores... no estudié y a mí siempre me sacaron el cuero. Pero hay locutores que estudiaron y esos que no, que dicen de pronto que son locutores y no estudiaron. Ese es otro cantar. Hay de todo en las viñas del señor, diría alguien. Bueno, yo cuando... Ya vemos otros que estudiamos y no aprendemos más, claro. Sí, hay operadores buenos, operadores malos también. Hay operadores que te ponen buena música, y buenos operadores, ¿eh? Sí, buena música. Tirale flores para que... Buen musicalizador, nada. Sergio Orlando es un excelente operador en Puerto Madryn. Sí, un saludo a Sergio Orlando. Un beso grande a Sergio. Ahí de todo. Uy, mirá qué lindo, Virus. Una luna de miel en la mano. Siempre me encantó Virus. Virus, la música. Amor lindo, descartable me gustaba a mí. Era lindo eso. Qué lindo recordar esta música de aquella época. Qué lindo recordar cuando uno salía a bailar. La pasaba lindo, disfrutaba, tomaba algo, después se comía una hamburguesa, una pizza y volvía a la casa. Yo a Madryn, te digo, fui una vez a un boliche que estaba abajo de una tienda, en un sótano, un boliche, no sabés qué hermoso, qué buena música pasaba retro en Madryn, ¿eh? En Madryn. Había una tienda arriba, una casa que liquidaba antes de esa época. Y abajo tenía en el sótano, era un boliche. En Madryn. En Madryn, sí. Yo le digo a Perejil, que está del otro lado, que nos cuente algo. Si se acuerda de algo, que no se acuerda, Perejil debe tener una memoria de elefante. ¿Ahí dónde estuvo poniendo música? Él puso música en Tatos, ¿te acordás? Ah, en Tatos, sí. Seor, después se llamó La Recoba y también estuvo un tiempo allí. Sí. Así. Eran uno, yo me acuerdo que nos contó una vez él que eran, bueno, a él le decían perejil, al otro le decían lechuga, eran todo un montón de plantas. Estaba Jorge Montero, claro, eran los verduleros los muchachos, vendían verduleros. Jorge Montero. El Carly Gadea. Carly Gadea. Los rubios, ¿cómo eran? Los Gardela. Sí, los Gardela también. Después estaban, ¿quién el más? El Chiqui Lorriaga. Los Gardela, verduras, no me acuerdo. Yo no me los acuerdo, a mí me lo contó Perejil. Los bananas le decían. Claro, los bananas. Los bananas, sí. Los ponían los guachos bananas. Eran los guachos bananas. Eran los linditos de la época, los lindos de la época, los Gardela eran lindos. Ah, eran hermosos los guachos. Sobre todo. Sobre todo Hugo. A mí me encantaban. El Hugo, qué facha que tenía Huguito, el Hugo. Ahora es pelado, Hugo. Sí, pero no importa. Ah, pero sigue siendo lindo, lindo pibe. Lindo pibe. Y en Puerto Madryn, ¿te acordás? A ver, ¿a quién teníamos poniendo música? Bueno, en Puerto Madryn yo me acuerdo del Pato Rosa que ponía música en El Gigante. Claro. Del único que me acuerdo. Y después estaba Quique Trespaglie. ¿Te acordás de Quique? Quique Trespaglie, sí. Estuvo aquí también un tiempo, sí, en sí, la Recoba. Sí, sí. Hay gente allí. Bueno, hay, como si era ahora en el boliche ese nuevo que salió ahora, que hacen el baile egipcio, bailan, ¿cómo se llama? No sé, ¿a dónde vas? Hay un boliche que hace el baile egipcio. ¿En Madrid? Sí. No, ni idea. Sí, no sé, algo, Cleo, no sé cuánto. Cleopatra. Ah, se puede decir, ah. ¿Cómo era, mira, que no se podía decir? Hay Cleopatra, hay varios de choque de acá de Trelew que han ido. ¿Sí? Hay varios de choque de Trelew que han ido ahí a poner música. Mira vos, está bueno eso, está divertido. Sí. Y bueno, de allá también pueden venir para acá. Lo que pasa es que acá estamos llenos de jockey. DJ. Acá DJ son todos los que son operadores, son todos DJ. O son todos productores. ¿En serio? No, pero yo primero, antes que nada. Ahora se me. Mira, yo te digo, antes de ser operador de radio, yo fui DJ. Antes de ser. Y es totalmente distinto. Me perdía. No es lo mismo poner música. Claro, no tiene nada que ver poner música en una radio que poner música en un boliche. Yo ponía música en un boliche y digo, nada, la radio decía una pa. ¿Qué? Me volvía loco. Es diferente. Me volvía loco. Igual que poner música en un cumpleaños de 15 o en un casamiento, no es lo mismo tampoco. O poner música en un boliche o poner música en un evento. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Es distinto. Claro, exactamente. Dice el amigo. Qué buen grupo tengo, me río lo que dijiste, Nahuel. Qué buen grupo tengo, el primer LP de Virus. Me atiende el LP, Ricardo. Tengo el primer LP de Virus, es muy bueno. Pregúntale a Ruli si recuerda los discos del sello Gapul. Eran muy buenos. No, de Gapul, sí. Bueno, en esa época estaban Gapul, estaban los Smash Point también que salían, que también era de Gapul. Los Discotech, hasta el volumen 7 salió el Discotech. Mirá vos. Paradis, Dance 1, Dance 2, Dance 3, y así. Se habrán. Pero música ahí a patada. Esos discos de voluminosos, digo, porque era volumen 1, volumen 2, sí, volumen 3. Sí, sí, sí. Bueno, Max Point llegó hasta el cuarto volumen. Claro, y reproducías música. Oklahoma Disco llegó hasta el 10. Yo me acuerdo que pasaban eso en la radio. Estaba en ese momento en ese momento viendo radios, Galaxia y Tiempo. Eran las dos que tenían música full. Era la época en la FM, era música, solo música. Todo música era. Por lo menos acá tenías eso. En Madrid tenías Paraíso. Paraíso tiene 150 años más o menos de existencia, que es la FM de LU17, y tenías todo ese tipo de música. Ah, sí. FM, en Puerto Madryn. Paraíso. Paraíso FM, sí, señor. Es de LU17. De LU17, es la FM allí en Madrid. Mira vos. Es, hasta el día de hoy es una de las más escuchadas, pero bueno, hoy Paraíso tiene programación como esta FM, como otras, pero en esa época las FMs eran música, y acá en Trelew tenías dos, Galaxia y Tiempo, nada más. Y en esa época era solo música, y tenías esos discos con volumen 1, volumen 2, volumen 3, los ibas escuchando, y vos solamente conocías el nombre del DJ o del operador en ese momento. El operador de la radio, entonces le mandabas mensajitos o mensajitos, se escribía en un papel, vos le escribías. Ahora, si no es, si el operador no te pone la música del tigre, no salías al aire. Vos tenés que bancarte la música no, del operador. Ahora hay programas, en esa época no había. Entonces vos escuchabas solo música y le pedías mandar los mensajes que se mandaban en esa época. Escribías, había una urna en el, acá en Trelew estaba en la... Claro, en los Tres Magos. No, dejá de tirar chivo. No se puede decir la librería. No, en una librería iba a decir yo ahí frente a la plaza. Dejá de tirar chivo. Y ahí había una urna y vos dejabas los papelitos. Claro. Y en esa época, bueno, los programas que habían era el de José Valencia, claro. Estaba el de... Noemí Ocares. Noemí Ocares, ¿te acuerdas de Noemí Ocares? Sí. Tendríamos que invitarla a Noemí un día a venir a charlar acá. ¿Invitarla? La tendríamos que invitar a Noemí, bueno, recordar esos programas de música lenta que pasaban, Noemí, esos lentos, Mimi, le decíamos, ¿te acordás? Del Puma, José Luis Rodríguez. Puma, José Luis Rodríguez, ¿te acordás? Los lentejas. Ahora vos los escuchás y decís, ¿eso? ¿Escuchás esa letra? Yo me ratoneaba con esa letra que tiene el Puma. Pero lo escuchábamos en esa época. El Puma Rodríguez. ¿Qué otro eran los galanes de la época que escuchabas la música? Bueno, el Paz Martínez es de Carlos Mata. Carlos Mata de... era muy... Bueno, pero Carlos Mata tenía la adicional de que era fachero y que como estaban las novelas, entonces vos decías, uy, mira, esa es de Topacio. Ricardo Montaner se escuchaba mucho en esa época. Pero Montaner sigue. Ricardo Montaner. Mijares. ¿Te acuerdas de qué es de la vida de Mijares? ¿Está vivo? Mijares está vivo todavía. ¿Vivo? ¿Está vivo? Mijares vivo. ¿Te acordás de Diango? Diango, ¿te acordás de Diango? Oh, qué épocas. Qué buena música. Claro. Bueno, pero algunos eran cantantes y valían la pena. Habían otros que vos decías, ¿por qué yo escuchaba eso? Y si lo mío, Cari, está escuchando, que llame el 4420-302. 4420-302, la línea telefónica directa para la radio. Para que te comuniques y nos digas si nos estás escuchando, si te gusta la música y si te acordás de algo. Tendríamos que hacer un programa que se llame Te Acordás. ¿Sí? Y escuchar y recordar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Un sábado. Sábado, ¿tendríamos que conseguir un operador? ¿Que Nahuel no te gusta como operador? No. Lo despedimos. Hay que pagarle a los operadores. Ah, digo, porque hay que conseguir un operador y lo miraste a Nahuel como diciendo nada. No, hay que conseguir. No, está bien. Muy bien. Quédate, Nahu, quédate. ¿Te acordás? Otra cosa que me acuerdo yo, que no sé, yo hace 20 años que no piso un boliche, pero digo, tantos años no tengo, hace mucho que no piso un boliche. Pero digo, en esa época que nosotros salíamos, me refiero a los 90, yo salí en los 90, en los 80 era un bebé, pero digo, mirá qué lindo. Queen. Cosita loca llamada amor. Ay, qué bonito, qué bueno. En esa época los boliches tenían apertura. ¿Te acordás? Claro. Tenías un locutor o alguien que hablaba. O directamente te largaban el sonido de un avión, de un helicóptero, el humo, las bolas estroboscópicas, las bolas despejadas, los láser. Bah, los láser salieron ahora hace poquito, pero en esa época estaban las bolas estroboscópicas, las luces audiorrítmicas, con secuencial, con dimmer que bajaban y subían el volumen de la luz. Está bueno. Me dice acá, alguien dice, qué buena memoria, Ruli, Dios te bendiga y no la pierdas, dice la memoria. Tengo anécdotas para contar, lo que pasa es que no da para... Tiene que ser un sábado a la noche, ¿no? Podemos hacer un día. La previa al boliche, decís vos. ¿Te acordás? Bueno, se hacían los programas de las previas al boliche, mirá, ¿te acordás? Gladys, tirá la propuesta ahora. De un boliche, ponga la plata. Ahora llama Berrade y un boliche, la qué radio. Sé yo, hay tantos boliches acá en Trelew que laburan bien. Uy, qué que lindo. Ponga la plata... Y de esto, 22. Esto es setentoso. ¿De qué sí, época? Y esto es Olivia Newton-John y John Travolta, Fiebre de Sábado por la Noche. De la película Fiebre de Sábado por la Noche. Esto de Grace. Esa es. De la película Grace. Sí, señor, de la película Grace. Claro. Ay, qué lindo. Esa. El otro día dijo un locutor dijo grasa. Es Grace. Grasa, pero no se escribe grasa tampoco. No. Escribe Grace. Grace. Y de pronunciarlo Grace, no grasa. No sabía leer o no veía. Le mandaron así nomás. Sí, bueno, no me acuerdo cómo se llama ese tema. ¿Cómo se llama? No me da bolilla el operador. No. Lo despedimos. Ah, otro que el inglés lo habla pero no lo entiende. Está en inglés, me dijo. Pará. Pará. Si lo estoy buscando y no lo encuentro. ¿Eh? En el Google lo buscamos. En el Google. en Showtube. En Showtube lo buscamos, sí, más o menos. Y pero ¿de dónde lo sacaste igual el tema? ¿Lo tenés en la carpeta o lo tenés en otro lado? No me acuerdo cómo se llama el tema, bueno, no importa. Ahí está. Olivia Newton-John, John Travolta. Uy, mirá lo que es esto. Esto es todo enganchaditos. Son todos enganchaditos. Baltimora. Esto, lo que escuchábamos antes era Olivia Newton-John y John Travolta, ¿sí?, con Tú eres el único que quiero. Ah, exacto. Lo que me mata a mí cuando hace físico. Uy, Tarzán Boy. ¿Sí? Esto está buenísimo, me encanta. ¿Baltimora? Bueno, lo anterior era cuando Travolta era flaco y bailaba. Ahora claro, lo pones a bailar. Antes la serie de Fiebre de Sábado por la Noche. Claro, es pelado ahora y ponelo a bailar. ¿Sabes qué? Encima se viste de mujer. Tiene su faceta. No, si tienes, es. Medio agueizado el hombre. Es. ¿Vos decís? Sí, es. Me cayó un ídolo. Se me acaba de caer un ídolo. Bueno, ¿quién pensaba de Ricky Martin? Bueno, pero a Ricky Martin se le perdona todo hasta que, hasta que le gusten los muchachos. Ricky Martin. Lo amo a Ricky. Va a hablar en serio. Que se ponga las pilas en boliche. Que se ponga las pilas en boliche y que pueda. Un programa, para hacer un programa los sábados acá. Pero no me lo digas a mí, si yo soy la locutora. No, claro, pero pedilo, vos sos la dueña del programa. Ahí lo llamamos. Hola, Martín, sí. ¿Me estás escuchando? De 23 a 2 de la mañana, una previa de un boliche. Yo estoy durmiendo a esa hora. Yo arranco el noticiero a las 7 de la mañana y vos pretendés que yo te haga un programa los sábados. Claro. Dejame dormir. Pero yo de lunes a viernes arranco a las 6 de la mañana. Yo estoy acostumbrado a hacer programa de noche. Ah, pero yo de día, yo arranco el noticiero a las 6 de la mañana, voy a pretender. Yo toda la vida hice un programa de noche. Mira qué bueno, Tarzán Boy, qué buena música. Yo realmente me quedo escuchando la música y me pierdo, me voy, porque me encanta. Me gusta mucho esta música ochentosa, noventosa, setentosa. Hasta setentosa, está muy buena. Para. ¿Tenés algo de Cool and the Gang? Para escuchar y disfrutar. Le mando un beso grande a Rolo Diorio. En un rato vamos a estar llamándolo para charlar acerca de su disco de oro. Digo porque lo vamos a hacer disco de oro la semana que viene, pero acerca de la música de Rolo y el nuevo disco que está presentando. Van a ser el cuarto. Qué buena música, Teodoro. Vamos a disfrutar de la música en Nahuel y ya estamos cerrando prácticamente. Ruli, gracias. Dale. Por venir, gracias por acompañarnos. La verdad que es un gustazo, mirá qué bonito lo que suena. Es un gustazo charlar siempre con vos y sabés, hasta noviembre, hasta fines de noviembre estamos acá. Cuando veas luz, pasate. Estamos acá con Nahuel. Si vos me invitás, yo vengo. Yo no tengo drama, a mí me encanta la radio. Vos sabés que a mí me encanta la radio, escuchar buena música. Le mandamos un beso a José Valencia, que se reponga y vamos a charlar con él en cualquier momento. Sí, la verdad, ¿sí?, que me cansé de mandarle mensajes. Bueno, le publiqué, compartí en el Face de él lo del viernes pasado y le quedó gustando que nos acordábamos de Frecuencia Tropical y todo eso. Todo ese tipo de música. Sí, un beso grande porque, bueno, a ver, está enfermo José, entonces le sabemos que está en Buenos Aires, que está con un tratamiento médico y, bueno, por ahí se le es difícil charlar. José Valencia era un conductor de radio de aquí de la ciudad de Trelew. Excelente y linda voz tenía José, muy buena la voz. Voz de hombre. Esa voz grave que tenía. Esa voz de hombre. Excelente, así que. Hola. Supertramp, la canción Tram. Lógica. Escuela. Supertramp y la canción lógica, ¿no tenés? The Logical Song y Azul de Supertramp. Lo dejamos para la próxima. Desayuno en América, Breakfast en América. Dice Ricardo, Ricardo Ulloa, dice, sí, tengo internet, soy feliz. Bueno, para el próximo viernes lo dejamos entonces. Le devolvieron internet. El próximo viernes escuchamos, ¿querés venirte el viernes que viene? Venite. Yo te traigo, ¿te puedo traer música? ¿Te traigo un CD? Dios me bendijo con la llegada de internet, dice. Se me cayó otra vez y se acordó de nuevo del LP. Se me cayó, dice, soy Ricardo Ulloa, Ruli. Ricky, un saludo, Ricardo. Qué buen grupo, dice, siempre Men of the World. Me gustó la versión Maxi de... No es Maxi, Ricardo, es Nahuel, porque se te va a ofender. De Baltimora, dice, ¿sabés lo que es Maxi Temas? Maxi Temas, pero le hablaba a Maxi también, sí, a Maxi Hernández. No estaba Maxi Hernández, Ricardo, se nos fugó, se nos fue, se nos mudó Maxi Hernández. No, pero seguro está escuchando, Maxi. Por ahí sí, qué sé yo, uno nunca sabe qué está haciendo la gente del otro lado. Así sí, que por ahí puedo pensar, te están escuchando y por ahí no se está escuchando nadie. Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando. ¿Entendiste cualquier cosa? Me dice, si vos mezclas todo cuando escribís, Ricardo, ¿qué querés que diga? Maxi, versión extendida de un tema de la época. Ah, pero que escribí claro, entonces yo te entiendo. Ruli, sí. Gracias por venir a visitarnos. Te esperamos cuando quieras, cuando veas luz, pásate. No, pero mientras la audiencia te siga... Mientras no te digan nada raro. ¿Vos decís que me van a sacar mientras, de acá? ¿Mientras el jefe de la radio le guste? Sí. ¿Vos qué decís? Mirá que el que vino recién no es el único, hay otro más. ¿Hay allá, más? Más arriba hay otro. ¿Sí? ¿Hay sí, más jefes? Sí. Vamos bueno, a ver. Si no les gusta, que lo digan y listo. Vos me, no me mandá gusta. Un mensajito y listo. No, pero es que el día que a mí me cambien la cerradura es porque no le gustó. No. La dice. Bueno, me gusta, me encanta charlar de cosas de retro, como digo yo. Muy buena la música del operador, la audiencia de tu programa que es mucha. Yo sé que mucha gente la que te escucha, la que escucha la radio, que escucha, hay mucha gente que escucha esta radio, los programas de la mañana que haces vos, el programa que hace al mediodía Romina y Marion. Con Marion, y después tener el programa de Diego Castro. Hay un montón de programas, lindos programas. El de que está mañana a la mañana. Mañana también tenés por ejemplo, tenés el de folclore con Romy y con Félix, y después tenés a Martín haciendo la extensión de la gran mañana de los fines de semana, el día sábado. Así que, bueno, sí, linda. Y Ariel Hughes, que arranca a las 7 de la mañana con Por la Huella, y después se une después a Martín cuando termina la gran mañana con Desde la Chacra, junto a Marta Hughes. Me gustaría hacer algo acá, en esta radio. Bueno, llama, ahora te paso el celular de verdad. Me gustaría hacer algo retro así. Pero está como bueno, te digo yo también, me gusta. De 23 a 2 de la mañana conseguir un operador. No, hacela más temprano, Ruli, porque yo a las 2 temprano? De la mañana tengo que estar durmiendo. ¿A la 1? No, menos. ¿De 22 a 12? No, entonces lo hacemos de 20 a 0. Claro, no, de 20 a 0. De 20 a 0 me gusta. 4 horitas para tener muy buena música. 2 de la mañana me parece mucho, porque yo tengo que levantarme la cepa, hacer noticias. No llego a leer el diario. Estaría, ¿no? Claro, no me puedo levantar. ¿Vos me operarías? ¿Vos me operarías si yo hago un espacio? Es cirujano, además, Max. ¿Eh? Listo. La abuela, listo. Además de operadores o cirujanos plásticos, sigue siendo. Ah, tiene buena onda, eso es lo importante. Gracias, Ruli. Los operadores de esta radio son todo buena onda. A vos. Nos encontramos en la próxima, cuando listo. Quieras. Cuando quieras, venite. Ruli Carovene nos vino a visitar. Nos vamos con música, tanda y venimos. Come on and hold me back. Lose, don't lose. Never mind, come on, lose. Yeah. Estás escuchando Se dice de mí. Dos amigas, vos y la radio. Yo soy así.